Muchachita linda de los arrozales, muchachita linda de los arrozales. No te vayas ahora, mamá, que esto se compone. No te vayas ahora, mamá, que esto se compone. ¡Rico! Hice un juramento, voy a quedar mal. Hice un juramento, voy a quedar mal. Por mujer no lloro, mamá, por ti voy a llorar. Por mujer no lloro, mamá, por ti voy a llorar. ¡Ya, vaya! ¡Tambayete, Chiclayo, Luna! ¡Allá vamos con el cuarteto continental! Les canto alegre este merengue, pa' que lo baile la buena gente. Les canto alegre este merengue, pa' que lo baile la buena gente. Y nos vamos para los cafetales de Uxapampa, Villarrica y Chanchamayo. Muchachita hermosa de los cafetales, muchachita hermosa de los cafetales. No te vayas ahora, mamá, que esto se compone. No te vayas ahora, mamá, que esto se compone. ¡Ah, vaya! ¡Arroz y café! ¡Vaya! Hice un juramento, voy a quedar mal. Hice un juramento, voy a quedar mal. Por mujer no lloro, mamá, por ti voy a llorar. Por mujer no lloro, mamá, por ti voy a llorar.